La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Amigas, amigos, muy buenos días. Ya llegamos a otro programa de La Otra Educación. Este es un programa especializado en temas educativos. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en la materia, en educación. Y bueno, hoy vamos a analizar estos temas que nos interesan a todas y todos. Ya es lunes 30 de noviembre, se nos acabó el mes y vamos entrando al último mes del 2020, un año complicado para muchos. Un año que ha sido pues extraordinario porque ha salido pues de la normalidad, por así decirlo. Y hemos enfrentado un montón de cosas que no nos imaginábamos, obviamente, empezando por lo del COVID, pero a raíz de eso, pues desafortunadamente, pues las cosas se han complicado. Pero miren, seguimos aquí y seguimos disfrutando de algunas cosas, de las simples cosas, diría Serrat. Estamos vivos, estamos completos, tenemos a gente que nos quiere y nos tenemos a nosotros mismos, que también es muy importante. Hoy estaremos analizando las noticias más importantes en educación, estaremos hablando sobre las reformas educativas y para esto nos acompañará el investigador de la UPN de Querétaro, Juan Carlos Miranda Arroyo, que nos platicará sobre una nueva publicación que justamente analiza estas políticas educativas. También estaremos escuchando, como todas las semanas, la cápsula Chula la Matemática de Edgar Orozco, que pues nos explica muy claro cómo usar las matemáticas en diferentes puntos y cómo aplicarlas en diferentes aspectos. Y también, como cada lunes, comenzamos nuestro programa con una canción que, bueno, pues esta ha sido de mis favoritas, es del maestro Joaquín Sabina, se llama Donde Habita el Olvido. Y bueno, ahorita regresando de esto, hablamos además del Flaco de Úbeda. Estamos aquí en La Otra Educación. Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas. Dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada, y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana. Y un insolente sol, como un ladrón, entró por la ventana. El día que llegó traía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el traje de la Gran Vía. Y la vida siguió

los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social? La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Día con día, miles de mexicanos activan la economía con su trabajo y contribuyen al desarrollo del país. En Nacional Financiera, nos sumamos a tu esfuerzo y compromiso, ofreciendo crédito y capacitación para promover la continuidad en la operación y desarrollo de tu PYME. Si tienes una micro, pequeña o mediana empresa, conoce los productos que te ofrece la banca comercial con el apoyo de NAFIN. Para más información, visita nafin.com. NAFIN, más impulso para tu negocio. Gobierno de México. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en La Otra Educación. Estamos a través del 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Y bueno, como les comentaba al principio del programa, estamos con Juan Carlos Miranda Arroyo, quien está aquí para platicarnos sobre un nuevo libro, pues que suena muy interesante, se antoja pues muy debatible por sus temas, por la coyuntura además, y que la ha titulado La crisis del reformismo educativo en México. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros. Al contrario a ti, Eric, muchas gracias por la invitación. Pues a ver, platícanos sobre esta publicación, sobre todo sobre el contenido. Pues como todos sabemos, pues hemos pasado por muchas reformas educativas, especialmente pues ahora la última, las últimas dos, la del el gobierno de López Obrador y de Peña Nieto, pero anteriormente sí han habido varios cambios constitucionales y legales. Pero, ¿qué significa esto para la educación en México? ¿Cómo la ha afectado o beneficiado? Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Mira, este material es la integración de pues un conjunto de artículos, notas, reflexiones que he publicado en los últimos 2 años. Entonces, en realidad es una recopilación de materiales ya publicados y pues organizados en forma de libro para tenerlos en un solo volumen. Y pues esta es de entrada la característica de este libro. Y pues el punto central es abordar dos reformas como grandes campos de análisis, que son estas dos últimas reformas educativas, como sabemos, la de 2013, si pudiéramos ubicarla con mucho mayor claridad, uh-huh, 2013, y que abarcó hasta el 2018, y la del 2019, que arranca con la iniciativa de el 12 de diciembre del 2018, y estos dos ejes de análisis tiene que ver con ese referente empírico que son las reformas educativas, pues son motivo de todo un debate. Recupero también pues un análisis del texto de hace 2 años que publiqué, que se llama Cambio Educativo y Políticas Públicas en México, uh-huh, que también me hizo favor de editar UPN Querétaro. Y ahora lo que hago es hacer como un comparativo de las reformas y llego a una conclusión, uh-huh, que hay una crisis del reformismo educativo. Ese es el tema, estimado Eric. ¿A qué te refieres con crisis, Juan Carlos? Mira, me parece que hay un agotamiento, que hay una decadencia, sobre todo discursiva, y también hay una separación muy muy marcada entre el discurso de las élites dirigentes en México y los colectivos de maestros y maestras en las escuelas. Uh-huh. No es el mismo lenguaje el que se utilizan en los círculos dirigentes. Y me refiero no solamente a los círculos políticos, sino también a los círculos empresariales, las cúpulas eclesiásticas, las cúpulas de los medios de comunicación, que traen un discurso reformista, y no hablo solamente de reforma, sino de un reformismo como una obsesión por lanzar estas iniciativas desde arriba, de cambio educativo. Y ese discurso, ese núcleo discursivo, choca con el núcleo discursivo de los maestros y las maestras en las escuelas, quienes no hablan de reforma. Y en todo caso hablan de algunos cambios o de algunas variaciones, pero no hay una empatía entre el discurso de las dirigencias o las élites dirigentes y los maestros y las maestras en la base del sistema educativo, que son las escuelas. Claro, entonces vemos pues la crisis, sobre todo, pues aterrizada en los maestros, ¿no? Y en las escuelas, uh-huh. y pues consiguiente uh-huh. en los alumnos. ¿Cómo afecta entonces uh-huh. todos estos cambios al aprendizaje, al desarrollo de los alumnos, a la vida escolar, vaya? Uh-huh. Sí, claro. Por supuesto que hay impacto, porque en la medida en que los maestros no participaron de manera sustantiva en ambas reformas, no estoy señalando que uh-huh. en una de ellas, los docentes fueron llamados, por ejemplo, en el 2013 a consultas públicas sobre hechos consumados, tú lo recordarás muy bien. Claro. Y para 2018 hubo una suerte de consultas organizadas por la NUYES y después Parlamento Abierto, pero en realidad estos eventos no integraron verdaderamente las diversas voces del magisterio. Y entonces se monta una propuesta de reforma, me refiero a la del 2019, donde los docentes no jugaron un papel central. No se nos presentan reformas educativas como movimientos o demandas de los maestros y las maestras, y mucho menos como demandas de padres y madres y demás familiares de los estudiantes. Uh-huh. Y entonces lo que tenemos es una suerte como de resistencia de la base magisterial en contra de las reformas educativas. Entonces, la insistencia obsesiva de las élites dirigentes por seguir reformando al sistema educativo, empieza entonces a entrar en una situación de agotamiento, y eso impacta, por supuesto, en lo concreto, en diferentes indicadores de los procesos educativos, como tú lo señalas. Claro, y bueno, un papel también fundamental en todos estos procesos han sido el sindicato, o los sindicatos más bien, uh-huh. y en especial uh-huh. el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y pues su contracorriente, sí. la CENTE, ¿no? La coordinadora. Y bueno, sí. me gustaría que me ampliaras un poquito más, pues, ¿qué papel juegan en todas estas reformas? ¿Cómo ha sido uh-huh. Pues su posición? Y uh-huh. ¿y qué esperaríamos más adelante de estos entes? Pues mira, lo que observamos es claramente un alineamiento, sobre todo de la parte oficial del sindicato, con el poder, ¿no? O sea, uh-huh. hay un alineamiento y hay una subordinación por parte de la dirigencia sindical, independientemente del color del partido, porque ya lo vivimos también en época de Calderón, uh-huh. En que el Bester, no solamente se alineó, sino que también fue un activo en pues todo ese proceso tan irregular de la elección del 2006. Y todo el sexenio pues fue prácticamente entregar en manos del sindicato una buena parte de las políticas públicas educativas. Claro. Después hay una especie como de ruptura a nivel de élites dirigentes en el 2013, con la llevada a la cárcel a Elbester Gordillo, y el sindicato quedó, digamos que muy mermado, pero la dirigencia se alineó, como tú recordarás, con la propuesta de reforma educativa del 2013, el modelo educativo de Aurelio Nuño, y pues un papel bastante lamentable del sindicato nacional. Y ahora pues se autoproclaman soldados de la 4T. Entonces, el sindicato en realidad no está representando al magisterio en términos generales, sino más bien está acomodando sus piezas en función de el gobierno que se encuentra pues en el ejercicio del poder. Claro, y vemos, así es como lo veo. Y vemos entonces pues a los maestros pasar a ser de entes educativos a entes políticos, ¿no? Y que pues en algunos casos también pues a entes electorales que pues vienen a cambiar toda esta situación. Estimado sí. Juan Carlos, vamos a un corte, pero al regresar me gustaría que hablemos un poquito sobre la última reforma educativa, sobre las leyes generales y bueno, pues ver si esto beneficia o no a la educación en México y a todos sus actores. Vamos a un corte. Con mucho gusto. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Les recuerdo que estamos a través del 97.3 de FM. La Voladora FM. Radio FM. Radios comunitarias. Comunicar para reexistir. Y recuerden, esto es La Voladora Radio, en franja y abierta rebeldía. Los medios de comunicación comunitarios atienden las necesidades de información de las comunidades, es decir, son puentes entre la comunidad y sus realidades. Esto es La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La comunicación comunitaria posibilita el ejercicio de derechos como el de la libertad de expresión, opiniones e ideas, a través de la radiodifusión. La Voladora Radio inicia transmisiones el 25 de octubre del año 2000. Inicia esas transmisiones en el kiosco municipal, ¿no?, en la cabecera de Amecameca. Y la radio surge como una necesidad que vio un grupo de personas de que la comunidad de Amecameca y de los municipios aledaños contaran con un medio de comunicación que pudiera informar y que pudiera atender las diferentes realidades de la comunidad. Meses después del mismo año, es decir, en diciembre del año 2000, el volcán Popocatépetl tiene una de los eventos eruptivos más fuertes en la historia contemporánea, y es ahí donde La Voladora Radio encuentra la razón de ser quizá más importante de su estadía en Amecameca, que es informar a la comunidad acerca de lo que estaba aconteciendo en Amecameca en ese año. A finales del año 2000, el Popocatépetl tiene uno de los eventos eruptivos más fuertes en su historia actual, lo que provocó la movilización de diversas dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno. Asimismo, la acción de los medios comerciales provocó, en diversos momentos, situaciones de confusión, alarma y pánico en las comunidades aledañas. Las primeras transmisiones de la radio se centraron en mantener informada a la comunidad acerca de la situación del volcán Popocatépetl a través del monitoreo durante las 24 horas del día, cápsulas informativas permanentes sobre los niveles de alerta volcánica y entrevistas con encargados de áreas referentes al tema. Después de la contingencia volcánica, una de los de las características que tuvo la radio es que también empezó a llenar su carta programática con propuestas de las comunidades, ¿no? O sea, ahí creo que radica mucho la importancia de la radio comunitaria en el caso de La Voladora, porque la radio comunitaria es una radio caleidoscopio. Es decir, es una radio que aglutina todas las visiones, todas las formas de ver y de entender las diferentes realidades, y lo hace a través de la radio, ¿no? Es decir, a través del trabajo radiofónico de una radio comunitaria. Es así que desde que inició La Voladora Radio hasta la fecha, todos los programas que las audiencias escuchan a través de esta señal son programas diseñados, pensados, realizados y producidos por las personas de la comunidad. Esta es La Voladora Radio. A 20 años de su creación, en Amecameca de Juárez, en la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, una radio comunitaria donde se encuentran y conviven distintas ideologías y formas de pensar. Jubilados, maestros, abogados, amas de casa, estudiantes, pintores, músicos, promotores culturales, informáticos. Ellos. Ellas. Integrantes de la comunidad. Que realizan programa. Construyen de manera colectiva. Esta radio. Todos y todas en busca de su propia voz. Estamos acá, en este fragmento que es la realidad, con estas ganas que nos dé el sabernos acompañados. Cumplir 20 años no es un mérito, no nuestro, no un mérito individual y exclusivo, no un mérito como reconocimiento de un deber concluido, no como premio ni pasarela, ni como idea fragmentada de la realidad, no un mérito propio, sino colectivo. La Voladora Radio, 20 años. Resistencia, existencia. 20 años, contigo. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Ya regresamos aquí a La Otra Educación en el 97.3 de FM. Estamos platicando con Juan Carlos Miranda Arroyo, quien viene a traernos una publicación muy interesante sobre las reformas educativas llamada La Crisis del Reformismo Educativo en México. Y antes de irnos a corte, te preguntaba, Juan Carlos, pues sobre las leyes secundarias. Le doy un pequeño contexto a nuestro público. Después de la reforma constitucional, pues se aprobaron las leyes secundarias, pues que dan margen o dan carnita, por así decirlo, a esta reforma. Fueron la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Ley de Reglamentaria del Artículo 3 en materia de mejora continua de la educación y últimamente pues la Ley General de Educación Superior. Juan Carlos, ¿qué tan benéficas o no son estas nuevas leyes y cómo interfieren en los procesos educativos? Mira, yo lo que aprecio y pongo los argumentos precisamente en este libro con la integración de los análisis que te platicaba, pues he tenido la oportunidad de publicar en SDP Noticias durante los dos últimos años. Yo lo que pienso es que hay una continuidad. En realidad, la reforma educativa de la 4T, yo la aprecio como una reforma reactiva. Es decir, no hay un planteamiento sustantivo de reforma educativa, no hay un proyecto educativo alternativo por parte de la 4T, sino lo que hizo fue solamente desactivar aquellos aspectos de la reforma del 2013 que afectaban de manera bastante, yo diría que crítica a los docentes, sobre todo la parte de la evaluación, y una serie de inconsistencias muy fuertes en la evaluación de los docentes. Y entre otras cosas también el eje tecnocrático que representó en su momento pues el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que acompañó a esa reforma y que legitimó la reforma educativa del 2013, me parece que al desactivar esos elementos, la reforma de la 4T pues está vacía en términos de una propuesta alternativa. Si uno observa, por ejemplo, el concepto de nueva escuela mexicana, te encuentras con que no hay sustancia, es un concepto vacío, con elementos bastante cuestionables, uh-huh, incluso hasta contradictorios al señalar que busca la revaloración de los maestros y las maestras. Y bueno, pues ya en los hechos nos hemos percatado que es más retórica que en realidad un planteamiento serio, institucional, de verdaderamente revalorar al magisterio. Claro. Entonces, por una parte es eso. Sí, efectivamente hay algunos resquicios interesantes, muy pocos, que se introdujeron tanto en el texto constitucional como en los textos de las leyes secundarias, pero mi balance es que hay continuismo más que ruptura. Pues, Juan Carlos, resulta pues muy interesante este texto. Platícanos dónde lo podemos encontrar, dónde lo podemos leer, dónde lo podemos ver, y ¿desde cuándo está disponible? Sí, muchas gracias. En enero ya vamos a tener el ejemplar impreso y lo vamos a empezar a distribuir, sobre todo lo hemos enviado a bibliotecas de las escuelas normales, de la UPN, algunas universidades que nos piden ejemplares, se los enviamos con mucho gusto. Y también vamos a tener, igual que ha pasado con anteriores publicaciones, vamos a tener una versión digital que vamos a liberar por ahí en enero, a más tardar en febrero, liberaríamos la versión digital para todos aquellos interesados en revisar el material y que pues se encuentran en lugares, digamos, relativamente alejados de Querétaro, que es el punto en donde vamos a hacer la distribución en principio. Claro. Oye, Juan Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en La Otra Educación. Ojalá pues nos acompañes más adelante para ver cómo pues se van aterrizando las políticas educativas conforme va pasando el sexenio. Ok, muchísimas gracias. Vamos a tener una presentación. Les mandamos la liga para ver si nos hacen favor de conectarse. Va a ser una presentación virtual. Estamos en contacto. ¿Cuándo va a ser esta presentación? El día 15 de diciembre a las 5 de la tarde por Zoom. Perfecto. Bueno, pues aquí en las redes sociales de La Otra Educación nos comprometemos a compartirla para que nuestro público esté ahí atento. Te agradezco. Muchísimas gracias y muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. De nuevo, gracias a ti. Y bueno, ahí tienen a Juan Carlos Miranda Arroyo desde Querétaro, de la UPN Querétaro, que nos trae esta publicación, que por supuesto estaremos compartiendo aquí en La Otra Educación. Y pues siempre es muy importante estar discutiendo este tema de las políticas educativas. Si bien se tiene la idea de que personas tienen acceso a esta discusión de las políticas públicas en educación, tenemos que tomar en cuenta que los profesores, las profesoras, las autoridades educativas son entes políticos también, y que muchas veces las decisiones y las prácticas se han modificado gracias a la presión de las maestras y los maestros. Entonces, bueno, pues también es una invitación a todos los actores educativos para que estén presentes en la discusión pública de las políticas educativas, no nada más a nivel nacional, no nada más las políticas constitucionales, las reformas, los cambios legislativos, sino en el nivel local. Muchas veces los estados pues también tienen rezagados a los profesores, a las profesoras, y no toman en cuenta que ellos están en la primera línea de la batalla, en la primera línea de discusión, en la primera línea, porque todas las políticas al final y al cabo pues van terminando en las aulas y van terminando influyendo también, como decíamos ahorita con el estimado Juan Carlos Miranda Arroyo, pues en el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. Entonces es muy importante que toda la sociedad se involucre y que toda la sociedad se informe de este tipo de temas. Y bueno, como comentábamos hace rato, recientemente pues se aprobó la Ley General de Educación Superior en su forma general, y hay algunas reservas todavía que están por concluir. Y para hacer pues un marco general de esto nuevo que se está debatiendo, pues la Ley General de Educación Superior contempla varios puntos. En primer lugar, pues que se declara obligatorio para el Estado brindar educación superior. Así, además, mandata y señala que el presupuesto deberá ser como mínimo igual al del año anterior. Sin embargo, pues lo que quiere decir que esto no considera ni el crecimiento de la matrícula, ni las instituciones, ni el impacto de la inflación. También considera esta nueva ley que el Sistema Nacional de Educación Superior se integra por los subsistemas universitario, tecnológico, escuelas normales y formación docente en sus diferentes modalidades. Y también, por supuesto, otra educación superior, además de la facultad para gobernarse a sí mismas. También esta nueva ley general establece la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en las instalaciones universitarias, además de una coordinación entre las autoridades federales y locales para garantizar el acceso y ejercicio de la educación superior, así como las políticas de inclusión, permanencia y continuidad de los alumnos de este nivel. Y finalmente también pues reconoce de manera formal los sistemas estatales de educación superior y la disposición para revitalizar las comisiones estatales para la planeación de la educación superior. Esto pues es de lo último que se ha discutido y que por supuesto le vamos a estar dando mucho seguimiento. Antes de irnos a corte, quiero recordarte que si te quieres comunicar con nosotros, estamos al 597-978-5252, el WhatsApp 5540615459, Facebook y Twitter La Voladora Radio y la página web lavoladora.org para que te comuniques con nosotros y bueno, pues nos puedas dar tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias y todo lo que nos quieras comunicar. Y también quiero recordarte que el sistema DIF, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud siguen con el programa de apoyo a servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Si desafortunadamente tienes que cubrir gastos funerarios y bueno, pues por cualquier situación no tienes el dinero para hacerlo, no importa que tu familiar o amigo haya muerto por COVID, sino simplemente pues ya no tienes dinero para cubrir estos gastos, pues el DIF, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud te ayudan con esto. La cobertura nacional, literalmente es gratuito. ¿Qué cubre este programa? Bueno, rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o a domicilio y la velación en domicilio, capilla e inhumación. Para mayores informes puedes llamar al 55 30 03 22 00, extensiones 3700 y 3702. Te repito el número: 55 30 03 22 00, extensiones 3700 y 3702, para que lo tengas muy en cuenta por si desafortunadamente tienes que hacer uso de este servicio. Bueno, uno nunca sabe cuándo llegan esos imprevistos, y bueno, afortunadamente está este servicio. Mira, también tienes que llamar, bueno, aparte de llamar, mandar un correo a el mail atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante, de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que se hace la petición. Y bueno, también se debe de contar con el certificado o acta o preacta de defunción. El trámite es completamente gratuito, le repito, y su cobertura es a nivel nacional. Vamos a un corte y regresamos aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o la página lavoladora.org, donde podrás encontrar un montón de recursos. Regresamos después de este corte. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Ya regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM en La Voladora Radio para todo el mundo también. Miren, recientemente el titular de la Secretaría de Educación Pública, Estado Moctezuma Barragán, se reunió virtualmente con supervisores, directores y maestros de educación básica del Estado de México y muchos maestros, bueno, directores de esta región, de la región de los volcanes y del Valle de México, pues estuvo en esa reunión. Pues donde de manera virtual pues conversaron durante muchas cosas que le aquejan al magisterio. Durante la pandemia la sociedad, pues señala el secretario, descubrió el enorme valor, compromiso y profesionalismo de las maestras y los maestros. Moctezuma Barragán pues encabezó esta discusión que se realizó de manera virtual, en donde también exhortó a construir juntos autoridades y magisterio, ya que la educación pública y la educación en general es un esfuerzo constante, puntualizó. Ante más de 3.200 maestros mexiquenses, el secretario de Educación Pública enfatizó que nunca las maestras y maestros habían estado tan cerca de sus estudiantes como lo han demostrado durante la pandemia. Aseguró que esta actitud quedó de manifiesto en las reuniones que ha sostenido con directoras, directores, supervisoras y supervisores de los estados de Aguascalientes, Campeche, Durango, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Yucatán, en donde, bueno, pues han expuesto los retos que plantea la nueva escuela mexicana a través de un modelo humanista. Moctezuma Barragán reconoció la atención personal de los docentes y, bueno, que han otorgado durante la pandemia a sus alumnos, a quienes han llegado a conocerlos y a entenderlos más en su entorno y su contexto. Además, agregó que durante la pandemia la sociedad descubrió el enorme valor, compromiso y profesionalismo que tienen las maestras y maestros. El titular de la SEP afirmó que con el Acuerdo Educativo Nacional se borró un injusto desprestigio que se sembró en la actividad docente. Señaló que el Magisterio Nacional en general, y en particular las maestras y los maestros del Estado de México, están revalorizados. Durante el diálogo, en las mesas virtuales señaladas y realizadas con docentes del Estado de México, la maestra Carolina Isabel Tierrablanca dijo que el secretario de Educación Pública, que a partir de la pandemia existe una mayor comunicación y diálogo con las madres y padres de familia, así como un mayor compromiso con la educación de sus hijos. Y bueno, también indicó que maestras y maestros desarrollan mayores conocimientos y habilidades, que propició una actualización urgente, sobre todo pues en estos temas de educación digital. Por su parte, la directora Nuri Soler Rincón afirmó que como nunca antes se ha dado voz y opinión y oídos a las y los docentes, y también, bueno, reconoció el acercamiento del titular de la SEP y su apertura para que a través de las diferentes herramientas como las redes sociales se mantenga una comunicación directa para atender las necesidades del personal docente y de las comunidades de aprendizaje. Por su parte, pues también el profesor Moisés Aguafría Flores comentó, bueno, pues que las plataformas como Classroom, Aprende.mx y entre otras, pues son nuevas formas de comunicación con los alumnos y padres de familia que verdaderamente aportan a la educación, por lo que deben mantenerse. Asimismo, pues también aseguró que es indispensable la presencia de las y los maestros en las escuelas públicas para fortalecer la gestión educativa. Igualmente, bueno, pues también la profesora Xochitl Herrera sostuvo que el personal docente no debe pesar y ni pensar en educación como un proceso de enseñanza, exclusivamente presencial, por lo que llamó, bueno, pues a entender que el reto aplica pues para todos los maestros, y uno de ellos es implementar y diseñar planeaciones y estrategias con sus enfoques que observe el nuevo paradigma, la distancia entre los maestros y alumnos, así como el uso de las diferentes plataformas. También la profesora Patricia Gama, profesora de educación secundaria, consideró que la capacitación y acompañamiento que recibió el personal docente se realizó con oportunidad y pertenencia, ya que se logró que el proceso educativo siga su camino y al mismo tiempo se fortalezca toda una generación con nuevas herramientas. Y bueno, pues en tanto, la profesora María del Carmen aseguró que lo más importante durante el periodo de confinamiento es que la sociedad devolvió el reconocimiento que merecen las y los maestros. Señaló esta maestra que regresamos otra vez y estamos hasta arriba de la sociedad. Estamos en las primeras filas de esta batalla con mucha responsabilidad y con mucha ética y profesionalismo, señaló. Por su parte, el maestro Jorge Castrejón agradeció el trato humano que la Autoridad Educativa Federal ha demostrado al magisterio, la cual dijo ha sido correspondido con los compromisos absolutos de maestras y maestros. Y también destacó el diseño de las líneas de trabajo para mejorar la comunicación con padres y madres de familia, y pidió mejorar la relación socioemocional y el trato con los estudiantes para adaptar nuevas técnicas de trabajo y formas de evaluación, tomando en consideración la nueva realidad. Y bueno, en su intervención, el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mujica, informó que por solicitud del titular de la SEP, los libros de texto gratuito y materiales educativos de formación cívica y ética serán sometidos a consulta entre las y los maestros del país para hacer las modificaciones necesarias en los planes y programas de estudio, pues del próximo ciclo escolar. Asimismo, indicó que con el programa Aprende en Casa 2 y gracias a la alianza sin precedentes de la SEP en las televisoras públicas y privadas, se alcanzó una cobertura superior al 94%. Miren, queridos radioescuchas, este tipo de reuniones con el secretario de Educación, como verán, pues más bien son una carta a Santa Claus, una carta a los Reyes Magos. Sí, un secretario puede estar ahí al frente de la computadora y escuchar las quejas de los profesores y de las profesoras, pero pues en realidad no se comprometen a hacer reacciones claras y a hacer acciones concretas para mejorar la situación de los maestros y de las maestras. Es una carta a Santa Claus, son palabras al aire, son llamadas a misa, como bien dicen. Y bueno, pues ojalá que de verdad las autoridades educativas hagan una respuesta y hagan eco a esto que están solicitando. En fin, pues son muchos temas todavía los que hay que analizar, pero desafortunadamente se nos acabó el programa aquí en La Otra Educación. Yo les quiero agradecer mucho que estén con nosotros cada semana y que nos manden sus comentarios aquí a través de las redes sociales. Ojalá nos sigan acompañando el próximo lunes a las 10 de la mañana, aquí en la Voladora Radio por el 97.3 FM y en línea por lavoladora.org. Yo soy Eric Juárez Pineda, búscame así en las redes sociales, Eric Juárez Pineda, y también búscame en las redes sociales de La Otra Educación, donde seguiremos el debate educativo. Que tengan una excelente semana y ojalá comiencen el mes de diciembre con el pie derecho. Ya es el último jalón para terminar el año. Les mando un fuerte abrazo. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender.